México en el vivo. Y yo en mi vida no quiero otra, ninguna otra si no eres tú. Dale, bebé, que el tiempo se agota, déjate de esa mala actitud. Vente conmigo y fumamos mota, viajamos juntos a otra latitud. Si me hago mío te compro joyas y vivimos juntos en Malibu. Oye, mami, este es el remix. Dale tu lulú. Me gusta actitud. Dale tu lulú. Me tocó en el de YouTube, hacemos porno lo retú. No me apague la luz. Tomo en toviones y a veces botella de blue. A lo poco eres mi baby boo. En la cama te pone ruda. Eres de finales, siempre me ayuda. Quiero que encima tú te subas y la nalga y teta me sacuda. Compartimos la misma nota como el tema de Mickey Woo. Adoro cuando conmigo flota y lo hacemos sin apagar la luz. No sé pa' qué wea que me hablan otra. Solo me gusta y tú, pero que conmigo no hay derrota. En breve viro pa' Hollywood. Mami, déjale estrés, porque yo no soy lo que tú crees. En la calle te dijeron que tengo de tres en tres. Que acaso tú no ves, yo te digo la verdad, pero tú no me crees. Y está bien, yo nunca fui tan bueno. Regálame una noche por lo menos. Y sabes bien que tú eres la que quiero, la única que me eleva al cielo. Envuelto como los marihuanos en el blon. De ese culo estoy envuelto. Te robaste mi corazón. Baby, yo quiero tenerte 24/7. Contigo contando el dinero. Por ahí en el carete. En cualquier continente. En una nave sin patente. Todos los 15 mami son los 20. Si tú delincuente, soy tu demente. El que contaba millones antes. Marcianeque.